para dar porque ya viste lo que existe. Muy pero muy buenos mediodías, muy buenas tardes, como lo quieras llamar. Así de esta manera estamos arrancando en este día hermoso que tenemos aquí en Buenos Aires. Hasta vos, vendas la vuelta al mundo. Se hizo esperar después de tanto tiempo, ¿no? Atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera era la ley. Señores y señores, así de esta manera arranca la hora de las 7 y 18. Para saber. Como Luchi. Yo soy María Sol. Yo soy Lucas, el conductor del programa. Brenda. Yo soy Leila. Yo soy Gisela. Bueno, los estamos acompañando en el día de hoy. Nosotros somos los alumnos de la 718 de la Escuela del Predio La Huella. Nosotros somos los alumnos que los vamos a estar haciendo compañía los miércoles de 1:30 a 3:30. Se pueden comunicar con nosotros a la línea directa al 0320-45-2423 o nos puede mandar su mensaje al 11-381-67. Muy bien, así como decían ellos y ellas, somos los alumnos de la Escuela 718. Primer programita aquí en el aire, la 96.5, y por suerte con mucha gente. Tomé mi bicicleta y salí, la llovizna taparó. Pasan 38 minutos de la 1:30, de las 1 de la tarde. Acuérdense que nos pueden mandar su mensaje al 11-13-81-67. Repetimos el número. La línea directa de la radio es el 0320-45-2423. Y solo por hoy puedes dejar tu mensaje. ¿A qué número? Al 11-51-13-81-67. Cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Con vos, nada me hace sentir mejor. Me enciendo con vos. no puedo entender. Muy bien, señoras y señores, así seguimos en esta segunda salida que tenemos aquí en el aire, donde tenemos muchas cosas para el día de hoy. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos información sobre la salud, la consigna del día, el diccionario callejero, muchas cosas más. Ay, quiero mandar un mensaje. Bueno, acá nos ha llegado el primer mensajito del día. Que dice, hola, felicitaciones por el nuevo programa. Me pasan un tema de reggaetón. Luchi, dice, Marcos de Seineise. Muy bien, muchas gracias a la gente que deja su primer mensaje. Primer mensaje, fuerte el aplauso para el primer mensaje. Porque mirá. Gracias. Bueno, si querés mandarnos el segundo mensajito del día, puedes mandar al 11-51-13-81-67 o a línea directa al 02320-45-24-23. Estamos aquí en la radio FM La Posta 96.5, tu radio amiga. Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Bueno, ya estamos en el tercer bloque del programa. Han pasado 46 minutos de la hora 13. La humedad es 18, la temperatura de hoy es 18 grados una décima. La humedad es 55%. Y el viento está corriendo a 20 kilómetros por hora. ¿Va las chapas? Sí. Bueno, estaremos complaciendo al Marcos de los Eneises. El que quiere un tema puede mandar su mensajito al 11-51-13-81-67. Ahí te estamos complaciendo, Marcos, a vos. Gracias por mandar tu mensaje. Ahí va. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una Yandel y Wisin. Una de Calde, también una de Amy. La noche está pa' whippy. Fuma el creepy. Mientras te la supo tu desnudo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma nota de Randy. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una Yandel y Wisin. Una Estrego Calde, también una de Ivy. La noche está pa' whippy, fuma el creepy. Mientras te la supo tu desnudo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te rande. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Ronca Music. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom, Billy. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom, Billy. Hacia abajo soy yo. Duele no tenerte. latir. Soy como un niño sin su madre y solamente sé decir: ay, amor, cómo me duele no tenerte. Lloran los Dragon Ballsitas. Te juro que te vas a arrepentir. Prometo no volverte a buscar. Fueron meses y ahora ya se cumple un año de que estamos separados de verdad. No te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Ahora quedo solo y te retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Ahora sé lo que doy, te retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Y ahora sí, sí, sí. Supermercado, supermercado. Palma se rica, palma se rica. Que no se palma la liga, la liga. Para que mierda me enamoré, si era sabido que vos nunca la amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, si era sabido que vos nunca me amaste. Yo te dije que te ibas a arrepentir, ahora sola tú me vienes a buscar. Ahora que me ves bastante viola, me pintas no barrete ni regresar. No quería llegar a decirte esto, porque sé que te vas a querer matar. Puse con la carne y no mi sentimiento, eso nunca te lo voy a perdonar. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para que mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste. Para que mierda me enamoré, si era sabido que vos nunca me amaste. Y ahora sí, sí, sí. Supermercado, supermercado. Y ahora me voy, te juro que no voy. no me voy nunca de aparte. Muy bien, señores y señores, así seguimos en esta tarde maravillosa que tenemos. Ya pasaron 58 minutitos de las 13 de la tarde. Estamos yendo a la hora de la merienda. No, yo, del postre. Yo este momento yo me levanto para desayunar, no sé. No, pero la gente común a esta hora ya está comiendo el postre, tomando un cafecito, por cholo. La gente común y la gente de barrio estaría en este momento comiendo y viendo la novela o escuchando la radio. Y hay gente que trabaja también. Y hay chicos que están en la escuela haciendo el aguante. A nuestro primer... En nuestro programa, sí, nuestro primer programa. Sí, hay gente, chicos, gente de todos lados escuchando la radio y mandando mensajes. La verdad que es muy copada la gente. Le mandamos saluditos a los chicos de la media 5 que nos están haciendo el aguante. Ahora le pasamos el tema. A Zurdi y a Joana, los rebanco. Acordate que podés entrar a la página www.laposta.regional.com.ar fmlaposta@yahoo.com.ar. Esas son las dos vías vía internet que vos te podés comunicar aquí en la radio. Lo que estamos escuchando, no, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar, de Ataque 77, donde tenemos ahora en los controles a la mujer de Clemente. Vieron que Clemente no tiene manos y la mujer tampoco. Sí, malísimo chiste, pero bueno. Si te gusta el deporte, hay mucha gente que le gusta el deporte, mirarlo, obviamente no hacerlo. Como yo, la consigna de hoy. ¿Qué opinan del partido de ayer? Nos podés mandar tu mensajito al 15 al 11 51 13 81 67 o a línea directa 02320 45 24 23. La consigna del día de la fecha. La consigna del día de la fecha es: ¿qué te pareció el partido de ayer de Argentina, no? Va, no sé si una consigna, pero... Más que una pregunta. Sí, a vos que te gusta y hinchás tanto por Argentina. La verdad que el primer tiempo sufrimos mucho, igual que el segundo, hasta que... Hoy decían en todos lados, la película continuará, sigue, termina. Mucha gente sabe de qué hablamos. Algunos no, sus caras me dicen todo. Tenemos mensajes que la gente deja aquí en la radio. Dice, hola, me pasan un tema de Román, Yo no sé mañana, para los chicos de la murga, ¿qué te importa? Del Centro Cultural La Chicharra, Maca. Muy bien, saludos a Maca, que por algún lado anda, que no la estoy viendo por acá, pero saludos a todos los chicos de la murga también. Y para la gente que le gusta mucho reggaetón, vamos... Ahí con un temita, capaz que le guste, capaz que no. Hoy comemos y tomamos licuado, ¿no? Un poco de todo. Tenemos más mensajes que la gente deja. Dice, hola, soy Lau, quiero que me pasen un tema de Román, Yo no sé mañana. Están todos con ese tema. Dice, hola chicos, los felicitamos por el programa. Nosotros acá en el cole de la media 5 los estamos haciendo el aguante. ¿Podrían pasar un tema para las chicas traidoras de parte de Zurdi y Joana? Besos. ¿Ustedes son traidoras? Te tengo que decir las la verdad, maté, pues, ¿no? Yo no, para... Las maté, las pues yo maté. No sé si te digo la verdad, no nos escucha el más. Quedaron sin aire, ¿no?

Muy bien, la verdad que ayer Argentina, a Messi no lo dejaron jugar mucho, tenía, compró el 19 a la cabeza, creo que se ganó todos los premios el 19, la verdad que lo sacó a pasear gratis. Es lo más importante. Sí, después, todavía lo están ayudando para que saque el caño ahí de mitad de cancha. Sí, la verdad que muy lindo el partido, gracias a la gente que opina. Vos también podés seguir opinando, ¿qué te pareció? Y si no lo viste, estás en el horro si no viste el partido argentino. Bueno, dice, aguante Messi, la selección argentina la rompió. No sabemos de quién es, pero bueno, gracias por mandar otro mensaje. Acá, mirá. Johnny, gracias a Johnny. Ayer, mirá, estábamos tan entusiasmados viendo el partido, un pantalla gigante. Terminó el primer tiempo y tratando de nosotros hacer un gol, nos pusimos a jugar un rato a la pelota, porque, digamos, la selección tiene eso que te lleva a hacer, ponerte la camiseta, pintarte la cara, salir a gritar los goles, abrazarte con al que no quieras. Eso es lo que tiene, ¿no? Que yo qué sé. Puedes abrazar a quien vos querés. Y sí, eso es lo que tiene de bueno. El cuarto bloque de este programa, ya pasaron 12 minutos de la hora 14. Recién ha llegado un mensajito, dice: no pido ningún tema, solo que Luchi me mande un beso. Ah, Marco, bueno. Del Ceneices. Bueno, pero especialmente para Marcos le mando un beso. Va con todo mi cariño, gracias. ¿Y el beso? Y el beso con Rubito. Ahí va. Qué bien. Lo que estábamos escuchando para toda la gente era Prohibido de Callejeros. Y ahora lo que estamos escuchando. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para para siempre de esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos. Así bueno, volvemos, ya es el quinto bloque. Volvemos con el tema de salud. Pocholo, con los temas de salud, volvemos. Bueno, acá nos va a leer un par de párrafos nuestra compañera Brenda. Sobre el embarazo no deseado. Sobre embarazo no deseado, pero antes que lean eso, tengo un mensaje que llegó tempranito que lo vamos a leer. El mensaje dice: hola, soy Johnny, felicitaciones por el nuevo programa, me pasan Dangerman de No Palideces, gracias. Muchas gracias. Tenemos otro por acá. Es el mismo, gracias. Sí, el mismo de Johnny dice, dice hola, soy Johnny otra vez, me pasan el tema de... ¿Qué dice? ¿Guapa Nes? De Diego Torres. Gracias. Guapa sos, guapa, capaz. Guapa Nes. Guapa Nes. Ya no. Algo parecido, sí. Todas las cosas que ayer me podían molestar son cajones. Dice, guapa, dice. Si me pasas un tema de Bésame de la Champion Viva, gracias, Joana y Sur. Gracias a los chicos que me están haciendo el aguante allá en la escuela 5. Me toca y no hay nada. Tenemos, bueno, ahora momento. Para todas las jóvenes. Desde esta tarde. No tan jóvenes. Y para las adolescentes, para las maduras, ¿no? Para las solteras, para las solteras, para las parejas, para vos, a las casadas, las solteras, momento para las infieles, también. No, no me digas presente acá. Presente. El barrio se ilumina y la noche se hace. Tenemos momento cultural, no sé si momento cultural, pero momento de salud para que ustedes puedan reflexionar un poquito sobre. Más que tema de salud o reflexiones, un tema de prevención. A la gente corriendo como una. En la salita dan preservativos. Es verdad, es verdad. Hay anticonceptivos. Sí, sí, sí. También. Inyecciones. Hay muchas cosas para prevenir el embarazo no deseado. Bueno, donde cuál nuestra compañera Karen, que es Brenda, perdón. Lo que pasa es que son igualitas. Que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas. Muy bien, así en este momento seguimos y vamos a leer algunas cosas que seguramente le va a interesar a ustedes que están del otro lado. Y esto arranca de esta manera. Muchas mujeres quedan embarazadas. Dale para adelante con el pibe de la embarazada de modo imprevisto. Algunos de ellos son muy jóvenes, adolescentes o incluso preadolescentes. Otros son estudiantes universitarios o jóvenes solteras. Otras son mujeres casadas que no esperan iniciar el embarazo. Embarazo no deseado, algo que muchas adolescentes, muchas chicas inmaduras y muchos chicos inconscientes también que van a lo hecho y no se cuidan, donde podés pedir tu preservativo. Momento, ¿lo podemos llamar momento de calentura? ¿Podemos llamarlo así? ¿Momento de calentura? Sí, dejémoslo así. Porque digamos, el embarazo no deseado siempre va por el Porque pintó en el momento, ¿o no? Sí. ¿Le pasó? ¿Le pasó? Te diría que lo... Mirá, se pone colorado, ¿sí? Pero te diría que no es mi lugar, sino que... Pero pasa y le va a pasar y siempre va a pasar de que pintó el momento de... No me pinta el momento, cuando tenés unos tragos encima y bueno, estás con una chica, lo menos que podés hacer es estar con ella. Y está perfecto, pero lo que vamos es, momento, el embarazo no deseado va más allá, no, porque no, sé que no me alcanzaba preservativo, porque no ando corto de plata, pero no. Siempre va porque, bueno, hicimos la nota, fuimos para allá y bueno, la llevé a mi casa. Pasó un montón de cosas y siempre pasa. Yo te puedo decir que a mí me pasa como a vos te puede pasar. No hay que negarlo porque es la verdad. A toda la gente que está al otro lado siempre le va a pintar o siempre le va a pasar y se le va a presentar algo que digamos, bueno, vamos para allá y pasa. Eso es lo que no tienen consciente, que acá hay muchas clases de información, que hay prevención. O sea, la mayoría de los adolescentes que no van a la escuela, que no tienen información. Eso ni hablar. Tenés la salita del barrio para poder acercarte y pedir preservativo. A mucha gente. Yo, en mi caso, yo no iría a pedir preservativo. Yo, en mi caso. La verdad, porque yo no iría porque... Vergüenza, digamos, no. Y acarició un preservativo. Capaz que tampoco lo compraría, ¿eh? No es que sea rata, pero no es, digamos, la situación para... No vas a estar en plena acción y... No, para que... Ahí vengo. ¡Chao! No, pero son momentos que pasan y bueno, pasan a veces que la chica tampoco se cuida de tomar las pastillas. Son muchas cosas que en sí, este pequeño resumen no va a quedar acá, obviamente. Después vamos a traer a unos doctores especialistas en esto y capaz que alguna chica de que le tocó el embarazo no deseado, ¿no? Vamos a traer a alguien que digamos, le tocó, digamos, pintar y presentar que esté embarazada y bueno... Una chica tan joven o no tan joven, eso vamos a ir viéndolo, digamos, el próximo si programa, uno, el otro. Pero si a uno no le da vergüenza hacerlo, al menos le tiene que dar vergüenza ir a comprar una prevención. Eso, sí. Porque yo me agarraría la cabeza si el día de mañana me aparece una chica golpeándome en mi casa, las manos diciéndome estoy embarazada de vos. Sí, digamos, es medio jodido, pero bueno, hay que aguantársela después. ¿No? Si dice, ¿Te gustó, digamos, cómo es ese dicho? No me sale ahora, pero bueno, ¿me entienden? Bueno, la onda es que no hay que tener vergüenza ni para ir a comprarlo ni para ir a pedirlo. Acá me dice, si te gustó lo dulce, aguantate lo amargo. Ajá, sí. Ese es un dicho. Bien, acá, gracias por el consejo. Gracias a la nueva, no sé, nueva de algo. Sí. Bueno, pero para que tomen conciencia, digamos, somos jóvenes. Bueno, yo no tanto, pero somos jóvenes. Somos jóvenes y bueno, es lo que pasa y bueno, hay que aguantársela. Uno tiene que pensar que cuando va a comprar a la farmacia, lo atiende una mujer o un hombre y no le van a decir, no me das un preservativo, eso también lo hace común y corriente. Sí, ni hablar, pasa en todos lados, Digamos, de tratar de ir a comprar, digamos, va más por no tener ganas de ir a comprar. Así de esta manera terminamos este pequeño segmento, pero tenemos la gente que también está opinando del otro lado, que lo hace a través de qué número. Al 11-51-13-81-67, o te podés comunicar a línea directa 02-320-45-24-23. Acá recién Pocholo me llegó un mensajito de Johnny. De Joana. Dice... Hey chicos, eso le pasa a todos, por más chico, grande e importante. Importante le pasa. Y mal ahí. Hay madres que recurren a otros métodos. Está muy abreviado el mensaje, no lo podemos leer. No, pero está bien, ya entendimos. Mensaje, pero más completo. Ya entendimos lo que quiso decir, digamos, pasa hasta la gente más importante, no solo acá. Y también hay madres que también, no sé si adoptan por abortar, ¿no? Que es algo también como muy peligroso que abortar a un alguna cosa que hay acá adentro, pero bueno, gracias a la gente que opina también, que es algo muy importante, hasta lo, digamos, no tiene que ver con la clase social. Si vos porque sea humilde no vas a quedar embarazada, y uno que esté, digamos, con plata y con cosas, no va también a quedar embarazada. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que cuidarse, obviamente. Algo así. Sí. Entendido el mensaje, que hay muchas mujeres que cuando quedan embarazadas y no tienen el embarazo deseado, hacen que no tienen, digamos, un fondo que la ayude, algo de plata o no sé, un trabajo decente, recurren a otros métodos que no son tan decentes como un trabajo normal. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Para Nicolás, no sé, bueno, mando muchos saludos para los chicos que se están comunicando a la radio. Dice saludos para Juan Manuel, que me dedicó un tema de David Ibar. Quiero que me dediquen un tema para mi amor, Juan. No dice quién lo manda. Saludos para. Dice, en esa mesa hay un bombón que. Y quisiera dedicarle un tema de David Vival, Princesa Pasalo, que está re buena la radio. Bueno, si querés mandar tu mensajito, mandá al 1151-1381-67 o comunicate a línea directa 02320-45-2423. Esperemos que estén contentos con los mensajitos que estamos pasando al aire. Ahora estaremos complaciendo los temas que nos han pedido. Oh,

pudo consolarme. Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar. No lo dejaba nunca de visitar. Yo lo tengo que aceptar. Señores, así seguimos en esta tarde maravillosa que tenemos aquí en Cuartel Quinto. Ya pasaron 41 minutitos de las 2 de la tarde. Acordate que te puedes... 40... Ah, pero qué fuerte que me pegó. 24, 23. Bueno, el tema de Yo no sé mañana, original, que pasamos hace ratito, se lo dedico para mi amiga Brenda, que la Champions League de Bésame, que me lo pidió. Besos y la super quiero. Porque la unión... Un saludito para todos los chicos que nos están escuchando acá de Sancho, nos están haciendo el aguante también. A Pitoto que mandó saludos. Que ese, venga. Ese era el musicalizador, ¿no? Sí. Era, lo estamos esperando todavía. Gracias Pitoto por venir, Dale, ya sabemos que cuando estemos en el cajón, contamos con vos. Ya, amigo. Estoy enamorado de esa mujer, pero por esas cosas de la vida ya es prohibida para mí. Todo el día pienso en ella y no me la puedo olvidar. Siento calor y frío cuando está cerca de mí. Lo que estamos escuchando es tan grande la que me hace sufrir. La quiero para mí, la quiero. No puedo más seguir, no puedo. Es tan difícil para mí saber que es pecado para mí. Quisiera gritarle a los cuatro vientos todo el amor que yo siento por dentro y librarme de este dolor que me da. Chicos, nos pasan un tema de la Champions League para las cotorras del banquito del barrio San Alberto, para Dai, Joa, Silvi, Maca, Karen y las Cintia. Aguante San Alberto y la Murga. Las cotorras, mirá, qué modena, un trastorno psicológico esas cotorras. Estar al lado de ellos. Tenemos más mensajes. Saludos, Pitoto de Tacho. Te mandamos saludos, Pitoto. Esperemos que el próximo miércoles venga para el programa. Te estamos esperando. Si querés venir. Ya han pasado 43 minutos de la hora 14. Seguimos con mucha más música, mucha más información. En un momento y en un ratito. Y en instantes se va a venir. Momento cultural que tenemos aquí. Acordate que este es nuestro primer programita que tenemos aquí. Seguramente seguiremos por muchos más, si Dios quiere y la radio lo acompaña. Tenemos momento cultural aquí en la radio. Acordate que hasta las 3 y media, estamos aquí. 44 minutitos ya pasaron de las 2 de la tarde hasta 3 y media para bien. Dale, si querés mandar tu mensajito, mandalo al 11 51 13 81 67 o comunicate a línea directa 02320 45 24 23. Le mando saludos que me mandaron un mensaje recién que están escuchando la radio. No puedo decir mi amigo, pero un compañero de laburo. Un compañero. A Sergio, que anda escuchando la radio, me dijo que le mande saludos. Acordate que estamos todos los miércoles a partir de hoy, el miércoles que viene y el que viene y el que viene y el que viene. Vamos a estar a partir de las 1:30 con mucha información. La pregunta del día, ¿qué te pareció Argentina ayer frente a Grecia? ¿Cómo lo viste? Donde para muchos dice el más grande del mundo hizo 7 cambios. ¿Cómo le fue? ¿Rindió el equipo o no rindió más allá que ganó? Así que te podés comunicar y podés dejar tu opinión aquí en la radio. Te podés comunicar a la línea directa al 02320-45-2423. Y si querés salimos al aire y charlamos un rato. Pedís la música que vos querés escuchar. Lo que estamos escuchando es la música del perro. Esto es FM La Posta. Para vos, para ustedes, para todos. 18 quilates, wow. Te dije, nueva adquisición. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir. Tan cerca, es que mi corazón está sangrando en este abismo. Es que no ves que es difícil el mirarte sufriendo. Es que tú no te das cuenta que por ti, mami, me estoy muriendo. Déjame entrar en tu corazón, olvídate ya de él. Déjame demostrarte que puedo amarte también. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Ya conoces el terreno. Pues él no te quiere. Desde Cuartel Quinto, Moreno, Buenos Aires, transmite tu radio 96.5 FM La Posta, cultural, comunitaria y educativa. ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! ¿Quién llegó? ¡Ángela! Si no me quieres, si no me amas, mejor te marches y no vuelvas jamás. Ya me cansaste con tus mentiras, ya estoy cansada de tanto llorar. Tanto yo fui una tonta más en tu vida, y por amarte tanto yo te creí. Yo fui una tonta más en tu vida, y por amarte tanto yo te creía, sabiendo que esta historia de amor terminaría. Algún día terminaría. Si no me quieres, si no me amas, mejor te marches y no vuelvas jamás. Ya me cansaste con tus mentiras, ya estoy cansada de tanto llorar. Te amo. ¡Mi vida! ¡Sabor! ¡A cumbia! ¡Ángela! Desde Cuartel Quinto, Moreno, Buenos Aires, transmite tu radio. Ya pasaron 54 minutos de la hora 14 y acá empezamos con... Vamos a arrancar con una parte muy linda que te vamos a dar comienzo y apertura en esta tarde maravillosa que Muchos de ustedes se van a sentir identificados que algunas palabras o frases que dicen ustedes, pero antes que nada vamos a salir con esto. Todos los miércoles de 1 y media a 3 y media. Escuchá, la 7 y 18. El programa de los que es estudiante de la escuela 7 y 18 del Pre de la Huella. Estarás escuchando información, humor, música y mucho más. Acordate, todos los miércoles de 1 y media a 3 y media aquí en tu radio, la 96.5, estarás escuchando la 7 y 18. Momento cultural en esta tarde maravillosa, donde mitos y verdades, donde cuál vos que estás del otro lado te sentís identificado con lo que vos decís y a veces lo que decís no tiene sentido. Y en esta tarde los jóvenes de la 718 le van a dar sentido a la palabra que vos decís y te expresás de forma que te sentís muy copado. Con el diccionario callejero. Diccionario callejero que tenemos aquí. Si vos decís estas palabras o estas dichos, estas frases, vas a sentirte muy copado. Como copado, ¿qué sería copado? Pero tenemos tu respuesta para tu pregunta. Como esta primera, a ver. Barbie. Las chicas que dicen cosas y se hacen la linda. Culo con rueda. Las chicas que siguen a los pibes por la moto. Cortachorro. Que te joden y te cortan la nota. Pestañaste. Algo que me dejaste pasar en un segundo o en un momento. Qué descanso. Cuando joden a uno por lo que dicen. Zorra. La tonta que anda con todos. Muy bien, como 5 o 6 dichos donde cuál vos decís, zorra, ¿por qué zorra? ¿No? Digamos, pestañaste. Algo que dejaste pasar en un momento, o sea que pestañaste. Como, ¿qué descanso? Sería en este caso, ¿qué descanso ese flequillo? ¿O qué descanso esa cara? Podemos llamarlo así. Vos que estás del otro lado, podés dejar tu palabra que siempre habitualmente usás. Y para que la demás gente sepa y, digamos... El significado. El significado que entiendan, digamos, por ejemplo, a ver, alguna que no hemos puesto... ¿Tenemos alguna ahí? Bueno, acá me tiraron una que dice flasheando, ¿viste? Si hablamos de flasheando, yo después decía que es un flash de una cámara de foto, pero no. Flasheando, para la próxima clase vamos a tener el significado de flasheando. Como acá lo dejaron, así que lo van a ir anotando. Vos también podés dejar tu palabra. Tenemos la nota también. ¿Qué es la nota? Ahí está también, flasheando, la nota. Vos dejás tu mensaje, ¿a qué número? Al 11-51-13-81-67. Podés dejar tu mensaje y decir y dejarnos la palabra y nosotros la próxima semana te estaremos diciendo el significado de esa palabra. Obviamente ya tenemos flasheaste, qué descanso. O también pueden entrar a la página web www.lapostaregional.com.ar o fmlaposta@yahoo.com.ar. Tenemos también rescatate, también otro que tenemos que poner. Tenemos guachí. Ya tenemos 5 para la próxima. Vos también podés dejar. Son cosas que van saliendo en el momento que ahora las vamos a ir notando. Y para la próxima clase vamos a... En las partes culturales que tenemos aquí en el aire. Está también la palabra toga. Toga. ¿Qué es toga? Si yo le cambiaría una y diría soga, ¿no? Le cambiaría una letra. Tenemos muchas partes, pero vos podés dejar tu mensaje o te podés comunicar a la línea directa de la radio al 45 2423 y dejá tu palabra. Y nosotros en la próxima clase estamos buscando el significado de esa palabra. Y acordate que hasta las... Acordate que hasta las 3 y media te hacemos compañía en tu radio amiga FM La Posta 96.5. Nosotros somos las 7:18, no te olvides. Ya han pasado 59 minutos de la hora 14. Y así, hasta las 3 y media te hacemos compañía con toda la buena música. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor. www.estosiescumbia.tk. Una palomita blanca vino volando a avisarme. Tengo una cabaña sola, bonita va mi madre. Tengo una cabaña sola, bonita va mi madre. Y llora, bebé. Dime que te duele. Que llora. FM La Posta, para vos, para ustedes, para todos. Esto es FM La Posta, para vos, para ustedes, para todos. Topitango, yo soy su majestad. Cumbiamberos, están? Esta es mi cumbia. Lo que estamos supuestamente de Colombia, pero vamos a ver. Yo soy su majestad, yo soy la cumbia. Lo que estamos escuchando, danzas colombianas. Para vos que te gusta la música colombiana. Y para un amigo tan especial que está en la casa. Para. Me dijeron decirle. Que es de Sancho, no sé si es de Sancho, la verdad que no sé de dónde es. Saludos para Luis, para Pitoto, que quería que le mande saludos, no sé, que hasta me llamó por teléfono. Me mandó un mail también que, mandame saludos, dijo. Mandame saludos, un mail, me mandó un mail. Medio cargoso, Pitoto, desespera- y encima no vino a la radio. Desesperado, che, mandame saludos. Bueno, te mando saludos para Pitoto de Sancho, ahí que está. Venga el próximo miércoles y que se mande saludos al solo. Sí, sí, vamos a dedicarle a este temita que me pidió, para él que lo pide. Y que le gusta ese tema, así que salimos con esto y después seguimos con más. La hora de las 7 y 18. La noche tapa un remix, baila el mini. Una buena cumbia, pero que mate la marcha. Escuchando una cumbiancha, que bailen en mini. Un par de mujeres pa' matar la bella Cristi. Tú estás ready, el DJ más ready. También poneme un poco de MP3 del David. Poneme la liga, que sube el voltaje. Poneme el empuje, pégate gata salvaje. La noche tapa un finish. Fumar sisi, una buena gata, la música y el DJ. Pone supermercado, fumando la del Ricky. Poneme una de Néstor, también una del Dippy. La noche está con fini. Fumar sisi, una buena cumbia, pero quémate la marcha. Pone algo de los jedes, también de damas gratis. Poneme la aspirante y una gata en el parlante. Así re loco estoy yo. Así re loco estoy yo. Así re loco estoy yo. Así re loco estoy yo. Así re loco estoy yo. Así re loco estoy yo. La noche tapa un remix, baile en mini. Una buena cumbia, pero quémate la marcha. Escuchando una copia ancha, que baile en mini. Pa' matar la bella crisis. Tú estás ready, el DJ más ready. También poneme un poco de MP3 del Davy. Poneme la liga, que sube el voltaje. Poneme el empuje, pégate gata salvaje. Así de loco estoy yo. Así de loco estoy yo. Así de loco estoy yo. Desde Cuartel Quinto, Moreno, Buenos Aires, transmite tu radio 96.5 FM La Posta, cultural, comunitaria y educativa. Vuelvo loco y mamá, pollera amarilla, al negro. pasado 10 minutos de la hora 15. Estamos leyendo los mensajitos nuevos que nos están entrando. Hola, me pasan un tema de Debbie Mix de Congas. Gracias. Dale, si querés pedir tu mensajito, si querés pedir tu tema, mandá un mensajito al 11 51 13 81 67 o comunicate a línea directa 02320 45 24 23. Dale. ¿Mazoca? Maxi está en la casa. De la música. Lo que sí. Está para un finito, ¿no? No, pero lo que sí, vamos a complacer ahora los temitas que pidió toda la gente. Ahora, después de este temita vienen todos los que pidieron ustedes. Así que si querés seguir mandando y solicitando el tema que vos querés escuchar, lo podés hacer al 02320-4524-23. Así no deja tu mensaje. Estamos complaciendo al instante. No sé si al instante, pero le vamos a complacer, lo más importante. Para toda la gente que le gusta este tema, esto va. Si voy al banco soy yo. La noche está pa' un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan en juda, la liga y el tico. Pero que fiel a que la pasan los pibitos. La noche está pa' un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan en juda, la liga y el tico. Pero que fiel a que la quitan los pibitos. Voy al banco soy yo. Soy yo, nice. La noche está pa' un finito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan macaco, el juego y el rico. Pero que fiel a que la quitan los pibitos. Y suena el macaco. Es que no se palma, no aguantan los trapos. La noche está pa' un finito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Pongan macaco, el juego y el rico. Pero que fiel a que la quitan los pibitos. Voy al banco soy yo. Si voy al banco soy yo. La noche está pa' un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan en juda, la liga y el tico. Pero que fiel a que la pasan los pibitos. La noche está pa' un tirito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan en juda, la liga y el tico. Pero que fiel a que la quitan los pibitos. Voy al banco soy yo. Si voy al banco soy yo. Nice. La noche está pa' un finito, para un finito. La manito bien arriba necesito. Que pongan macaco, el juego y el rico. Pero que fiel a que la quitan los pibitos. Y suena el macaco. Es que no hace palma, no aguantan los trapos. No, yes. Esto es FM La Posta. Para vos, para ustedes, para todos. Me voy una vueltita con Miguelito, ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Miguelito a la flor. Hoy estamos complaciendo a Joana, que nos pidió el tema de Miguelito. Esto gracias, es para vos, John. Joana. Si ya tengo quien me ama, esto toca dama. Es una princesa la que viste linda sana. De Marcolú, una malvada, guiada por Lucifer, una malvada. Y ha llegado un genio por confundirme, para que yo tenga su garra para destruirme. Pero no, pero no. Y ha llegado un genio por confundirme, para que yo tenga su garra para destruirme. Pero no, pero no. Si tú quieres hoy, Abrazo de Gol, de primera. La mejor información deportiva de 18 a 20 horas por FM La Posta. Y para todos los que pidieron... La música de Cor... Y toda la gente que dejó su mensaje, vamos a comprar... Y para Johnny Pedía, el temita de Diego Torres y de Dre Maray. De No Pariese, perdón. Uno atrás del otro pegadito, espero que le guste. Esto es FM La Posta. Para vos, para ustedes, para todos. Subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. So that's enough to work you. Now everybody do the propaganda and sing along to the age of paranoia. Acordate, 03-20-45-24-20. Y lo que escuchamos ahora, No Palidece, de German. Looks cool as a cucumber, he feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rag. You don't know who I am. I could be the ones to quiet you. Lao la la lao la la lao la lao. He's a danger man, yeah yeah. Lao la la lao la la lao la lao. He's a danger man. Fussy and I'm fighting and you cannot stop. He's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine. Lo que estábamos escuchando, and the way the seal was, tema de like no pagues. Ahí nos mandaron mensajitos que nos piden los temas. Dice, un tema para de David Bisbal para Luchi, de Juan Manuel. La nota de los pibes, para Noé. Pasame un tema del combo loco, un idiota, un idiota. Pasame un tema del... ¿Del vaso, dicen? Del chirlazo. Del chirlazo, bueno. Dice, me pasas el tema de me pasas un tema, ¿cómo está? De Miguelito, gracias, pero pasalo. Nos van a quedar pendientes esos temitas porque... Dice... No tenemos mucho tiempo al aire. Bueno, voy a seguir con los mensajitos. Dice, pasame el tema de Damas Gratis, el humo de mi facito para todos los pibes de Sancho. Pablo. Hola, soy Johnny de Mayor del Pino. Mi palabra es fantasma. Los felicito por el programa, quería pedir un tema de cumbia legal, avísale al otro, Johnny está mandando mensajes a la radio, que si él, ¿qué dice? De la red, bueno, claro, gracias. No, dice que no hay clases. Hola, me pasan... Dale, me pasas el tema que te pedí, nadie quiere escuchar esos temas. Gracias. Bueno, se han pasado 23 minutos a la hora 15. Esperemos que lo estén contentos con los temas que hayan estamos pasando. Quedarán pendientes los temas para el próximo programa. Y sí, sí, vamos a tratar de, en estos 2-3 minutitos, complacer un poquitito de cada uno. Igual les avisamos que no se preocupen por los temas que pidieron. Todos los temas van a estar al término que terminamos nosotros, uno atrás del otro, programado para que ustedes puedan disfrutar la buena música aquí en la 96.5. Acordate que estamos ubicados en el predio de la huella, ruta 24 y Baigorria, parada Pascualones, sino por Galarza y Escalada. Se encuentra la 96.5. La cumbia que te traigo pa' que mueva la cocina, mueva la cocina, mueva la cocina. La cumbia que te traigo para que no bailes sola, mueve la cacerola, mueve la cacerola. Sí. Pibes. Mueva la cocina. La cervecita. Le mandamos un saludito acá a Noelia que nos anda mandando mensajitos. Después le paso mi número. Un besito para ella. Qué jugador, Sé que tienes miedo ahora porque ya se nota tu linda pancita, pero no estás sola, amor. Yo no te dejaré. La nota de los pibes. Bueno, gente, los tenemos que despedir. Pero no se preocupen porque todos los temitas que pidieron ustedes van a estar programados para al término de nuestro programa. Así que, gente, nos despedimos. Ahí la gente se va a despedir. Andan a full con los mensajes y robando número de teléfono. Cosa que no se hace, pero bueno. Nos vamos, ¿se quieren despedir? Bueno, le quiero mandar saludos a todos los que se comunicaron con nosotros. A mi mamá, que me debe estar escuchando, le mando saludos a todos mis amigos, a Zurdi y a Jonah, que nos estuvieron haciendo el aguante allá en las 5. Aguante la 7:18 y bueno, esto fue todo para ustedes. No se olviden que nos pueden seguir escuchando los miércoles de 1:30 a 3:30. Un abrazo a toda la gente que nos estuvieron haciendo el aguante del otro lado. Gracias a todos los oyentes, que mi vieja, a todos los que me estuvieron haciendo el aguante del otro lado. Bueno, yo le mando saludos a mis amigos, a mi pariente, a mi mamá, que me dijo que me iba a escuchar, que espero que me escuche, y a mi tía también, si no, la mato. Y gracias por hacer el aguante, el primer programa que estuvimos grabando, que lo salió como pudo, pero bueno, estuvo y lo re divertimos. Y manden mensajes también, y mando un saludo a todos mis amigos. Bueno, les mando un saludo a todos los chicos que nos hicieron el aguante en la escuela de Medio 5, en los barrios del Mayor del Pino. Y saludito para todos los chicos de San Alberto, Sancho, El Milenio y a todos los oyentes del otro lado. Saludos y nos vemos hasta el miércoles que viene, de 1:30 a 3:30. Chao, un besito. Bien, señoras y señores, así de esta manera nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda la gente. Primer programa, una linda experiencia para todos. Y nos despedimos con esto. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Pegadito de esto, todos los temas que pidieron ustedes aquí en la 96.5. Será la próxima. Esto fue La Hora de las 7:18. Espero que les haya gustado. Chao. Amor, amor.